Tassi odoka, nombre científico, Araugia odorata. Familia, Apocynaceas, nombre en guaraní, Isipo a, Payahuá tembiu. Es una enredadera trepadora, perenne, silvestre, nativa, algo pubescente. Tiene un rápido crecimiento, compitiendo con el árbol por la luz, el agua y los nutrientes, ocasionándole daños. Son consideradas malas hierbas en muchos ámbitos. Es originaria de América del Sur, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Dentro de nuestro país se la puede encontrar en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y Tucumán. En nuestra región crece en montes. Se la encuentra enredada en árboles, arbustos, cercos y alambrados. Sus tallos son volubles, con entrenudos pubescentes, bien desarrollados, que segregan abundante látex al cortar la corteza, lechosos. Sus hojas son opuestas, pecioladas, de márgenes enteros, con el envés de un verde más blanquecino. Dimorfas las inferiores, ovado-lanceolados las superiores triangulares, astadas con tres lóbulos. En cuanto a su flor, es un cáliz con sépalos lanceolados de entre 5 a 10 milímetros. Corola blanco-verdosa, tubo de unos 3 milímetros. Lóbulos lanceolados. El epíteto odorata por sus flores fragantes. Florece entre los meses de agosto y diciembre. Su fruto es un folículo ovoide grande de entre 8 a 12 centímetros de largo. Castaño marronado al exterior. Se abren a la madurez liberando numerosas semillas rugosas castaño oscuras provistas de pelos sedosos, llamados vilanos, que favorecen su diseminación con el viento y la reproducción de la especie. Fructifican los meses de agosto a diciembre. En cuanto a sus usos, se cultiva como ornamental por sus flores vistosas y floración prolongada. En medicina tradicional, se utiliza la infusión de hojas y frutos para aumentar la secreción de leche de las madres. El látex sirve cuando se hacen buches para calmar el dolor causado por las caries. En la antigüedad, la planta se usaba como veneno para perros. Como veneno para los perros.